Mi nombre es Marlon Santi y vengo de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, ecuatoriano. Y bueno, ¿por qué viniste acá, a Cancún? A ver, estamos dando seguimiento desde algún tiempo atrás en los distintos COPs que están haciendo los estados como movimiento indígena del mundo. Todos los países del continente americano, Mesoamérica, Suramérica, Norteamérica, África, Oceanía, Australia, Europa, estamos aquí, los pueblos indígenas. Los puntos que se quieren es que todos los acuerdos que se haga en el marco de la COP16 pongan temas relacionados a derechos indígenas y las declaraciones de las Naciones Unidas y el convenio 169 de la OIT. Estamos aquí porque muchos de los gobiernos, muchos de los países que supuestamente son los que imponen, no quieren saber sobre temas indígenas. Y netamente los pueblos indígenas en los actuales momentos frente al cambio climático somos los afectados directos, como en el Polo Norte, como en África, en la cuenca del Congo, también en las islas donde están hermanos indígenas, en la Amazonía, las grandes sequías que se está dando. Si no hay derecho para los pueblos indígenas, no puede haber acuerdos que consensúen y que den garantías a los derechos humanos. Bueno, hoy yo entrevisté gente de Canadá, de indígenas de Canadá, quien está luchando contra las arenas petroleras y también las minas de uranio. Y ellos estaban hablando sobre los efectos de cambio climático en sus áreas. ¿Y podrías decirnos o contarnos un poco más de los efectos en su comunidad de donde viene de cambio climático, especialmente en referencia? A ver. Cambio climático últimamente en estos años, digamos, en estos últimos 5 años ha dado impactos. Por ejemplo, en la Amazonía, en el año 2008 ocurrió una sequía de 6 meses, que en ningún momento de la historia de la humanidad o en la historia amazónica no ha sabido haber. ¿Qué pasa cuando ocurre esto? 6 meses de sequía significa que las fuentes hídricas de consumo humano, de pesca, caza, afectan bastante el buen vivir de los pueblos indígenas. Eso afecta a migración de los pueblos indígenas hacia las zonas donde que no están, no hay sequía. Y eso es grave. En el lugar de donde que yo vengo, ¿no? Ahora, claro, el clima mismo ya no es como antes. Me acuerdo cuando yo era adolescente o niño, habían estaciones fijas, 6 meses de verano, había 3 meses de invierno. Ahora ya no hay eso. En invierno es estación seca, o en estación seca hay invierno. Todo está confuso, ¿no? Y eso afecta en la vida cotidiana de mi pueblo, de los pueblos que habitamos allá en la Amazonas. ¿Y qué está haciendo la gente en su región para sobrevivir con estos cambios y también para luchar contra el desarrollo y las cosas que están cambiando? Uno de los procesos que han hecho los pueblos indígenas es luchar contra las empresas que afectan bastante al territorio, al hábitat y a los derechos indígenas. Y en los actuales momentos, dentro de los países o dentro de los pueblos indígenas, hacemos incidencia en informar por qué hay este cambio y también desde allí traer propuestas hacia estos eventos, hacia mandar nuestro reclamo a los países industrializados. Pero creo que los pueblos indígenas pedimos que nuestros derechos sean respetados, pero allí la decisión de los estados es la que prima. Entonces allí lo que hacemos es reclamar, gritar, poner grito en los gobernantes, en los países y en estos eventos que es como la COP16. ¿Y ha participado en otros eventos como eso, como el COP15, 14? ¿Y Yo estuve en el COP13, de ahí estuve en el 15 y ahora en el 16. Ah, bueno, y tiene fe. Es como yo he escuchado que hay mucha gente que está diciendo que ellos no creen que no va a pasar nada en el COP16, que va a ser como igual a que pasó en Bolivia, como ellos no están escuchando ¿qué está diciendo la gente indígena? Bueno, nosotros tenemos fe, porque hoy he estado escuchando las versiones del gobierno mexicano. México es uno de los países que nunca ha querido firmar acuerdos en otras COP. Ahora he escuchado que da apertura a México, está pidiendo a otros países que depongan actitudes y que firmen para el bien de la humanidad. Entonces, bajo ese discurso, creo que algo va a quedar de acuerdo en este COP16. Lo que sí contradice, por ejemplo, Arabia Saudita está completamente en contra de derechos indígenas. Estamos cabildeando para ver si Arabia Saudita llega a dar la respuesta al llamado del gobierno mexicano. Y creo que todos los países están conscientes de lo que está pasando a este paso. Si no hay acuerdos hasta la COP17, 18, 20, que quizás habrá más efectos a la humanidad. ¿Cuáles son las demandas específicas del pueblo, de las voces del pueblo indígena? Una de las demandas específicas que se está planteando, que el mecanismo de red, reducción de emisión de dióxido de carbono, no llegue al mercado de carbono, que no sea manejado por bancos como el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, no. Ese mecanismo tiene que ser una compensación de una deuda ecológica que tienen los países industrializados hacia los países del sur. Esa es la propuesta que nos hemos centrado. Si entra el mecanismo de mercado de carbono en los bancos, creo que eso afectaría, se convertiría en un negocio no más. Y la banca, el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, ya no trabajarían en función de paliar la realidad de la humanidad o la realidad del cambio climático, sino verían como un negocio, y creo que a eso se van a prestar muchos estados, a la cual le vemos grave nosotros que se metiera el tema de red en el mercado. ¿Y ha tomado inspiración de alguna otra organización, otra red, otro grupo indígena, quien también ha venido acá? Estamos en el caucus indígena. El caucus indígena es la reunión de todos los representantes indígenas del mundo. Está Asia, está de aquí de México, está una buena participación. Estamos del Cono Sur, Suramérica, Centroamérica. Están también compañeros de África. O sea, ese es el caucus indígena. Nos juntamos indígenas y hablamos de los problemas reales que está pasando, y de ahí, en los términos de referencias del negociado, ponemos nuestra propuesta y nos hemos encontrado. Mañana posiblemente vamos a encontrarnos con los sectores sociales, con el Jubileo Sur-Sur, Espacio Mexicano, están allí cabildeando, y el día 7 creo que vamos a hacer una marcha grande. Y hoy también hemos protestado en ese espacio que parece el Mon Palace, un grupo de indígenas, hemos ido a parar ahí respecto a los derechos indígenas, y creo que se sintieron mal los de la UNO, pero hemos hecho una protesta pacífica. Y nosotros estamos grabando esto por como muchas redes de radios comunitarios. Y tengo una pregunta sobre la relación entre los medios y cambio climático y los derechos de indígenas. ¿Cuál rollo o cuál papel tienen los medios en referencia a estos temas? A ver, los medios, digamos los medios burgueses o los medios de alcance mundial, se han centrado más en el tema oficial, donde que están los gobernantes allí. Pero también hay medios que están dando la visualización de otros sectores que no son oficiales. Están allí sectores sociales, sindicatos, mujeres, jóvenes, indígenas. Se ha volcado también los medios hacia allá. Creo que un papel fundamental de los medios progresistas es dar la voz de los pueblos, dar la voz de del sacrificio que vienen muchos pueblos que no han conseguido el ticket para entrar a Cancún, pero allí están. Creo que están haciendo un papel fundamental de informar al mundo la verdad. Y también, o la otra cara de la COP15, 16, digamos, ¿no? Porque están otros espacios que no es solo el espacio oficial. ¿Quiénes son las personas que están en posiciones de poder, de influenciar, que están escuchando al pueblo indígena? A ver, ahorita se escucha a Bolivia. Bolivia está con una posición bien firme en defender los derechos de los pueblos indígenas. De ahí nos escucha a otros países. Parece que van a venir con una posición los del ALBA, Bolivia, Venezuela, Ecuador, Argentina y Nicaragua. Esperamos que sea como un bloque que vengan a defender los derechos indígenas. Evo Morales posiblemente esté visitando los espacios de Vía Campesina y también esté llegando a la Villa Climática. Lo que tenemos información oficial, hay esos rumores que ha llegado mediante representantes indígenas. Usted comenta de las diferentes reuniones que tienen los pueblos, las diferentes oportunidades que han tenido al asistir a varias COP, pero ¿cuál es la representatividad real? ¿Qué significa la posibilidad de que los pueblos indígenas tengan un espacio en una COP o en una conferencia de la cumbre? A ver, primero, los pueblos indígenas hemos planteado hace 20 años atrás en el acuerdo de Río de Janeiro, en el acuerdo de biodiversidad Río de Janeiro, lo que se está planteando ahora y seguimos planteando, pero desgraciadamente en los distintos COP, los pueblos indígenas no somos tomados como la parte oficial. Por eso si no somos escuchados en la parte oficial, nosotros hacemos la estrategia de que nuestras voces sean escuchadas en las calles, en las protestas, con las pancartas, ¿no? Pero hemos dado seguimiento de todos los COP y allí está nuestra vocería. Imagínense, estamos en el COP16. Hasta aquí todavía las reglas claras de los derechos de los pueblos indígenas no quieren ingresar. Y posiblemente ese sea un problema grave cuando los países, muchos países, como, bueno, ahora México no, porque está llamando a firmar acuerdos. Canadá, Estados Unidos, China y Arabia Saudita están oponiéndose a los derechos indígenas. Ahora, somos partes de movimientos ecológicos de justicia. ¿Tú qué crees que es lo que necesitamos? ¿Cuál es el paso en concreto para, quizá no decir tenemos una victoria, pero para encaminarnos hacia esa victoria, para seguir sustentando la lucha para un bienestar, para la madre tierra, para todos? ¿Cuál es el paso en concreto que debemos de dar aquí en Cancún? Mira, casi en los países, por ejemplo, de donde yo vengo, el tema de cambio climático, los temas que se tratan en COP no son socializados. Y creo que es un deber de nosotros ir a nuestras organizaciones, las organizaciones sociales, tomar otro rumbo de aquí. Una vocería que repercuta políticas públicas desde nosotros hacia los gobernantes, porque los gobernantes vienen aquí quizás a entrechocar con las propuestas de los países desarrollados. Entonces, creo que es el momento de que todos los países del mundo, los del sur, los del norte, que creemos que ya tiene que pararse esto de emisión de carbono, habrá una movilización mundial. Quizás allí los gobiernos se den cuenta que hay una preocupación global, no de representantes indígenas, no, sino es una preocupación global. Por ejemplo, mi país me va a acompañar, el movimiento indígena me va a acompañar con una movilización el día 8. El día 7, cuando nosotros nos movilizamos aquí, ellos también van a movilizarse allá. O sea, pero tiene que haber de aquí para llegar al COP17 esas movilizaciones y propuestas de cambio de una socialización real de lo que está pasando en el planeta. Bueno, se dice que el gobierno de México, que sí está favoreciendo estos acuerdos, pero es una retórica vacía que quiere de alguna manera resguardarse de las críticas, quiere posturarse de una buena forma. Sabemos que el gobierno mexicano está en manos de la ultraderecha, entonces quieren justificar, quieren quedar bien, porque las elecciones ya están a la vuelta, ¿no? ¿Qué tanto de esas promesas, de esa retórica realmente se va a reflejar en los cambios que necesitamos en la escucha de las demandas de nuestros pueblos? Por ejemplo, ahorita ha influido el llamado del gobierno de México. Antes yo he estado en Copenhague, el año pasado, México desde el inicio dijo no va a haber acuerdos a frente a temas de cambio, y lo dijeron públicamente, y eran la oposición, 4 países, pero ahora México está llamando, cambia una dinámica de un país grande, de un país desarrollado, incide esto en otros países, y seguramente los otros países se alinean a este llamado. Ahora, claro, si parece un maquillaje esto, bueno, esto tendría consecuencias. COP8 va a tener consecuencias por el llamado que ha hecho el presidente, pero esto tendría consecuencias en el COP17. Si ahora se llega y acuerdos no tan de fondo, sino preliminares, o sea, es lo que cumpliría el papel del gobierno mexicano. Aunque quiera lavarse, pero ahora hay un llamado. Antes no era así, en Copenhague México era opuesto a firmar algunos acuerdos, algunos puntos querían sacar. ¿Y qué ha cambiado? ¿Por qué piensa que México ahora quiere ser parte de los acuerdos? A ver, yo pienso primero porque es anfitrión, y un anfitrión que diga no ciertos puntos, entonces un anfitrión que dice mejor no vengan a hacer el COP, ¿no? Entonces es el dueño de casa quien está invitando, vengan, hagamos algo, ¿no? Si no, pues estaría diciendo al otro país, no, mejor no hacer el COP aquí, ¿no? Para eso. Creo que es una presión también mundial que tiene México. Y mucha gente yo he escuchado mucha gente quien está hablando sobre los demandas y los acuerdos que llegan la gente en Bolivia, en Cochabamba, uh-huh. y que la gente, en COP16, ellos no están escuchando nada de esas demandas. Uh-huh. ¿Podría hablar sobre un poco más de cuáles fueron las demandas que salieron de Cochabamba? En Cochabamba. Sí. Verás, en Cochabamba se habló el derecho de la madre tierra, la deuda ecológica, social con los países del norte, con los países del sur. Se habló también los derechos de los pueblos indígenas y un compromiso que tengan en este COP los países desarrollados de siquiera bajar el 18% de emisión de carbono. Bolivia creo que trae esa posición bien fuerte. ¿Y en referencia a estas demandas que están pasando ahora en el COP16? En referencia, hay un borrador que están trabajando. Nosotros estamos impulsando, como Ecuador y otros países, el acuerdo de Cochabamba que se ha incluido allí, ¿no? Claro, los otros gobernantes quizás no quieran saber, pero allí, por eso estamos aquí los pueblos indígenas. ¿Cuál es la visión que mueve al pueblo indígena? ¿Cuál es el mensaje de esperanza que mueve al pueblo indígena al venir aquí y al sostener la resistencia y los movimientos de justicia ecológica, ya sea en Ecuador, ya sea que aquí mismo en México, a nivel mundial? A ver, quizás nosotros llevamos más de 2 décadas pidiendo al mundo cambiar el rumbo del desarrollo que se ha manifestado en estos últimos años, de una actividad desarrollista que ha roto el esquema vivencial del hombre con la madre tierra o con la naturaleza. El movimiento indígena lo que plantea desde nuestra relación profunda de como ser humano, que vivimos en un planeta, que vivimos en la madre tierra y que recibimos de ella, es el momento de que los países se den cuenta de que aún tenemos la oportunidad de dar continuidad a la vida. Nuestra esperanza y nuestra propuesta es esto, de respetar a la madre tierra, respetar los derechos del hombre, entre el hombre, pues solo así cambiaría la fórmula, la dirección por donde que va el caos cambiaría allí. Pero si no hay esto, Si seguimos pensando que de aquí el desarrollo es sacar el petróleo, sacar la minería, sacar el bosque, privatizar el agua, hacer una sola semilla, transgénicos, etcétera, no vamos a nada. La sabiduría de los pueblos indígenas es la que estamos planteando aquí. Y nosotros vamos a mandar esta entrevista a radios en Chile y en El Salvador y también Nicaragua y también los Estados Unidos. ¿Tiene un mensaje o un saludo para ellos? Ahora a los hermanos de Chile, a los hermanos mapuches seguramente escucharán, a los hermanos de El Salvador y todos los hermanos que son indígenas y no indígenas. Bueno, estamos aquí con la esperanza de cambiar el mundo, con la esperanza de que los gobernantes, los países del norte, cambien el rumbo, y más defendiendo los derechos de los pueblos indígenas del mundo, de los cuatro continentes. Y bueno, estaremos hasta el día 8 y la delegación de los continentes retornaremos siempre pensando en la humanidad y en la madre tierra.